soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Poder coincidir con personas especiales en diferentes etapas de tu vida, diferentes momentos, es un milagro de verdad. Quizás no nos damos cuenta en el momento o en el instante que sucede, sin embargo, con el tiempo vas entendiendo el por qué toparte o cruzarte con ese tipo de personas que cambian tu vida, que la marcan, en las otras ocasiones le dan sentido, te dan panorama, le dan color, le entregan tanto a lo que eres para ver tu presente de manera un poco más lógica. Y bien, pues desde aquí, desde esta trinchera, desde el hostil y más que nada a manera muy, pero muy personal, pues despido a una gran persona, a un pues compañero de múltiples batallas futbolísticas, gran oponente en cuanto al pensar, claro que también, pero sobre todo una figura que nos dio tanto y se daba en su totalidad, nos mostró, o en lo personal me mostró, el valor de la familia, qué tan importante es, qué tan grande debe ser y qué tanto se debe de cuidar y de mantener. Pues, señor Miguel, pues descanse, descanse en paz. Así comenzamos este hostil. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. Está el gran Screaming Jade Hawkins con esta llamada I Put a Spell on You, sonando en Resistencia Radio. Creo que estamos un poquitito altos para bajarle aquí, productor. Tú me dices, ahí estamos, ¿no? Ok, ya no escuché tanto el Kiss. Estoy feliz, feliz. Digo, comenzamos un poco, pues, tristones, sacados de onda, pero con un merecido, unas merecidas palabras a esa gran persona que, en lo personal, pues, fue parte importante en mi adolescencia. Y, pues, obviamente, figura paternal en algún momento también. Y también, pues, un gran amigo, la verdad, un gran amigo. Descanse en paz, señor Miguel, pues, desde aquí, desde La Resistencia, y de manera personal aquí en Buen Chaco, bueno, le mandamos a donde quiera que esté un saludote y nos volvemos a encontrar algún día. Mientras tanto, lejos de ser tan lúgubres o estar un poco tristes, pues estoy feliz porque estoy disfrutando un mocachino, un mocachinito. Mocachino preparado, que yo le diría mocachino al 100, preparado con la medida exacta de café, la medida exacta de chocolate y un poco de carnilla. Cremosito. Delicioso. Bienvenidos a este programa llamado Hostil. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando suavena, tranquilos, no pasa nada, es la pachequés, es la pachequés. No dejes que el venado azul te lleve al otro mundo, hermano. Regrésate pa' acá, no vayas al pa' allá. Estamos aquí, no estamos allá. Martes 13, no me acordaba. Martes 13. Para muchos, pues día de mala suerte, igual que el viernes 13, ¿no? Yo la verdad, bueno, lo que he llevado de la mañana y pues ya prácticamente entrando a la tarde. Perdón. Pues no, digo, no me he sentido como raro, ¿no? Son muchas creencias que tenemos, ¿no? Por este... pues, ¿cómo le podemos decir? Por esta cuestión... De timidez, quisiera verlo de esa manera, ¿no? Nuestros propios temores los proyectamos en los días, ¿no? Cábalas y demás. Pero no pasa nada. Acuérdense que es la pachequiz, relájense. Todo está suavenita, tranquilos. No hay mala suerte, más la que nosotros mismos nos inventamos. Así es que, digo, qué mala suerte, ¿no? Bueno, sí, a veces ahí, tío, no se explican muchas situaciones, ¿no? Pero hoy no debe de ser uno de esos días, y es por eso que tenemos una combinación de canciones que escogimos el día de hoy entre Productor y yo, al cual mando saludos del otro lado de la cabina. Productor, bienvenido a este programa como siempre. Todo funcionando correctamente. Eso me agrada. Además de que te cuento, para que te dé coraje, vengo bajando, por eso entramos un poquito tarde a este hostil. De allá de Avenida Toluca, porque ¿qué crees? Sí, así es. Fui a los taquitos, andaba por allá, entonces no pude dejar pasar la ocasión o la oportunidad de poder echarme un par de taquitos de los milanesos. Uf, uf, para chuparse los dedos, esas cosas, ¿no? Bastante lejos de donde se encuentra la cabina, acá por Benito Juárez. Pero siempre vale la pena, ¿no? Me eché uno de jamón clásico y uno de pollo. Con dos ya estás. No había desayunado, así es que fue momento perfecto, sublime, para poder disfrutar un par de taquitos de los milanesos. Tienen la oportunidad por allá en Avenida Toluca. Y ni siquiera nos dan taquitos, esto no está apagado ni nada. Sí, quería platicárselos. Obviamente para que Productor se muriera de la envidia, que no le traje nada. Se me olvidó, Productor, perdón. Iba muy deprisa, íbamos de salida, o sea, de paso y vámonos. Paso y vámonos. Pisa y corre, exacto. Pero prometo cuando vuelva a estar por allá, te traigo taquito, ¿va? Mientras tanto, pues los invito a que se puedan agregar a las diferentes redes sociales, seguirnos, darnos follow, darnos like y demás, para que estén informados de todo lo que acontece aquí en Resistencia Radio, Resistencia X. que todavía no sabemos con exactitud qué es eso de Resistencia X, a quién se le ocurrió, de quién fue la brillante idea. No entiendo todavía, pero pues ya tenemos un promo por ahí sonando, si no lo han escuchado, Cada Hora Se Repite, donde nos comenta el locutor que hace ese promo que próximamente toda la información, así es que estén muy pendientes y también pueden pues obviamente hacerlo a través de las redes sociales, las cuales se las digo en este momento porque estoy abriendo exactamente en este momento el Twitter, el cual es @resistemx para Twitter. Ahí pueden darnos follow y estar enterados de todo lo que acontece. Y en Facebook estamos como Resistencia Radio, todo el protocolo de Facebook, / Resistencia Radio. También ahí ponemos diferente información de lo que acontece, ya sea en la página, locutores, programas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, obviamente, el buen webmaster, al cual mandamos un saludote, a Esaú. Pues abrió el Facebook, digo, no es cierto, el Instagram oficial, sí, el Instagram oficial, el cual es resistencia-radio, resistencia-radio. De esa manera pueden también seguirnos ahí, brindarnos todo su amor y toda la información. Bueno, pues por esas vías vamos a estar despachando a todos ustedes, si es que tienen alguna canción, duda, comentario, sugerencia, mentada y demás, pues con todo gusto, ya lo saben, lo haremos posible a través de esas vías de comunicación. Mientras tanto, no sé por qué no puse la canción en el Twitter. Es que como yo prácticamente me opero en cuanto a esta red social Twitter y algunas cuestiones directas con la entrada y salida de programa, pues a veces se me va la onda, pero ahorita les pongo también en Twitter para que puedan ir viendo todas las canciones que tenemos, cómo se llaman, si les gustó alguna, bueno, pues pueden checar cuál es. Mientras tanto, vamos con esto de Air. Se llama Hola Inmigrant y suena de la siguiente manera. Ya comenzó el hostil, ya comenzamos. Agréguense y mándanos saludos. Regresamos, no se vayan, todavía hay un poquitito mucho más. His ways. All I need's a place to find, and there I'll celebrate. All in all, there's something to give. All in all, there's something to give. All in all, there's something to do. All in all, there's something to do. All in all, there's something to live. esta de los franceses Air con Iron Man, o como dice la canción. O algo así. Vamos de menos a más, como pueden darse cuenta. Y ahora es el turno de unos que ya conocen bastante bien. Se llevaron toda la década pasada, prácticamente. Y es que hoy, Kele Okereke, nacido con el nombre de Kelechukwu Roland Okereke, nació un día como hoy, pero de 1981. Un 13 de octubre de 1981, nació el que sería el vocalista de la gran banda Bloc Party, que por cierto ayer el buen Juanqui los puso, y pues no me podía quedar sin poder ofrecer nuestros felices cumpleaños para Kele, y por habernos regalado grandes canciones con Bloc Party, como esta llamada I Still Remember, que suena aquí en Resistencia Radio. Regresamos, no se vayan. Oh, she can't wait for what I can give. She knows what I am, but she won't believe me. Is it all okay? Will I come off the like this? I can't believe it. It's always like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this. Kept it at bay, yes, you kept your word. Is there on your mouth, but it's not what I heard. If I follow the light that I deem the brightest, I won't believe it. It's always like this. To look proud, but you're not in the slightest. It's happening now, and it's always been like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this. Como podrán darse cuenta, andamos muy dos mileros. Tal es el caso, bueno, pues obviamente de Black Party. Y ahora, pues continúo con esta dinámica. Los de Bombay Bicycle Club, con esta llamada Always Like This, sonando en Resistencia Radio. ¡Ah, qué buena canción! Pone de buenas, ¿no? Además son canciones que, pues con groove, que no te hacen mover totalmente todo el tiempo, o sea, no es mucha fibra, ¿no? Para hacer pilates. Pero te mantiene despierto. Digo, también el día poco nublado y demás, pues se presta bastante bien, creo yo. Pues ahí está, hemos cumplido por lo menos casi con la mitad de las canciones que tenemos para ustedes el día de hoy. Y estoy viendo como noticia de última hora que le da, que Cristiano Ronaldo da positivo a coronavirus. Tómala, barbón. Tómala, barbón. Digo, no se le desea a nadie, ¿verdad? Pero pues, obviamente era de esperarse, ya que como estos deportistas de alto rendimiento están en diferentes torneos, están en las ligas de los clubes donde militan. Y obviamente también está las calificaciones para, o las calificatorias para la Euro, me parece. Entonces, pues, era obvio que en algún momento celebridades tan grandes como Cristiano Ronaldo iban a estar expuestas al contagio de coronavirus. Esperemos que la libre bastante. Digo, al parecer es una persona bastante sana, muy, muy deportista, entonces pues creo que no va a tener mucho problema con eso, ¿no? Creo yo. Porque me parece que Pfizer por el momento dejó de lado la investigación de la vacuna o los avances con la vacuna. Porque por daños colaterales que tuvo en uno de los de las personas que se sometieron a esta vacuna. Ahorita les busco la nota completa para, pues obviamente tener el agregado, ¿no? A lo que la nota, pues obviamente importante o que sacuda el mundo es que Cristiano Ronaldo, personaje del fútbol, da positivo a coronavirus. Entre otras situaciones, pero digo, bueno, es como fue de última hora. Pero mientras les busco esta información, vamos con más canciones. Y esto que va a sonar a continuación es uno de los, pues sí, podremos decir que son de los elegidos por este programa, de los consentidos. Y hablamos nada más y nada menos que de Sued. Y esta que se llama Beautiful Ones, que nos remonta a aquellas épocas, claro que sí, series, juventud, enojo, mucha invasión británica en cuanto a la música. Éramos felices y no lo sabíamos. Están escuchando Resistencia Radio. Oídos brutal, pero brutalmente libres. No se vayan, regresamos. Lost. Ahí estuvo Sued con esta Beautiful Ones. Y ahora Morrissey con esta gran, gran rola, Hey Dresser on Fire, sonando en Resistencia Radio. Here is London, giddy London, is it home of the free or Hairdresser on Fire, sonando en Resistencia Radio. Eso fue Morrissey, otro de los consentidos de la avanzada británica aquí, por lo menos en este programa. Le mandamos saludotes al buen Jordán, si es que está escuchando, que se reporte vía Twitter. Y toda la banda que está escuchando también. Recuerden las redes sociales, @ResisteMX para Twitter, diagonal Facebook, todo el protocolo de Facebook, diagonal Resistencia Radio para Facebook. Y el Instagram, resistencia-radio. Las vías de comunicación con este servidor en esta cabina, con Productor, conmigo y con toda la banda, todos los que hacemos posible y todos los que estamos haciendo programas aquí en Resistencia Radio. Que por cierto, les recuerdo los horarios. El día de ayer tuvimos Artefacto Live. Artefacto Live. Con el buen Juanqui, que nos dio cátedra acerca de Che Guevara, nos dio muy buena información, además de una selección de canciones, así es que estuvo bastante bueno. Si quieren, pueden escucharlo en repetición el día de mañana a las 8 de la noche o meterse a la página www.resistenciaradio.com en nuestra sección de programación. Ahí están todos los programas, denle click a Artefacto y están cargados todos los programas desde su inicio hasta el día de ayer. Artefacto todos los lunes a las 8 de la noche en versión en vivo, cada 15 días, y grabado con grandes invitados cada 15 días también, o sea, un lunes sí, un lunes no, un lunes sí, un lunes no. Así se la está llevando en esta dinámica el buen Juanqui. Y bueno, pues obviamente por nuestra parte, todos los martes a la 1 de la tarde, 12, 12 y media, 3, 4. En el momento que nos permita hacer programa el tiempo, que es nuestro mayor enemigo últimamente, estaremos dando lata aquí en el hostil, con servidor, ya lo saben. Pero al ratito tenemos mamut, si es que sí tenemos mamut. No sé, necesito checar el correo. Creo que sí tenemos mamut, a ver, vamos a ver. No lo sé. Tenemos mamut, ojalá que sí. No tengo canciones ni nada que me hayan enviado para mamumear. Pues esperemos que al ratito tengamos mamut. Mientras tanto, recuérdenle a esos chicos que a ellos los pueden escuchar todos los martes a las 8 de la noche. Todos los martes, Mamut a las 8 de la noche con David y Jordán. Jordán y David. Llevándonos a esos rincones musicales, pues bastante, bastante alternativos, digamos de alguna manera. Los miércoles a las 7 de la noche tenemos a los chicos de Degeneración, Peter y Alonso, Alonso y Peter, estos que ya son llamados como los degenerados, los Degeneración, a las 8 de la noche con cine, música, invitados, hombría y demás, mucha testosterona por ese programa. Pueden escuchar a esta nueva sangre, sangre nueva joven, poniéndonos al día con lo que se está escuchando. Mucho trap, güey. Alonso y Peter hacen lo propio todos los miércoles a las 7 de la noche en el Degeneración. Los jueves, por su parte, está la estructura del infierno. ¡La estructura del infierno! Ya lo saben, con Rago y Luis. Luis y Rago. Todo lo que acontece y todo lo que tiene que escucharse en cuanto al metal. Programa especializado en metal, La Estructura del Infierno. Los jueves a las 8 de la noche. Y obviamente recuerden escuchar cada 15 días el precopeo oficial con el buen John Ocean y... ¿cómo se llama su programa? Las sesiones BPM. Sesiones BPM todos los sábados a las 8 de la noche, el precopeo quincenal con John Ocean. Y bueno, sets, información y demás en el mundo del DJ o del pinchadiscos o del el quiebra bocinas o lo que sea. Ahí está, todos los horarios oficiales de Resistencia Radio, dice por acá Jordán. Ah, es Julio. Perdón. Julio Rago. Luis. ¿Por qué me acordé de un Luis? Que tiene que ver productor. Perdón. Ah, ok. Ya me mandó buen Jordán las rolas. Perdón, no sé qué estaba pensando. ¿Quién es Luis? Luis Alonso. Me quedé entonces con el Luis Alonso de Generación. Pero no se llama Luis Alonso. No sé. Chale, qué sacón de onda. Pero muchas gracias a Jordán que nos hizo el favor de... Dice que le diga al productor que te haga paro con los nombres. Eso le digo, pero nunca hace caso. Por eso es que yo me hago... digamos que me hago bolitas yo solo, porque le pides algo al productor, fuera de checar volúmenes, ecualizar, apretar, meter efectos, meter algún compresor y demás. Él es un autómata del audio. Él no es como continuista ni eso, o sea, él como que no le interesa tanto. El speech o el discurso que estamos diciendo en este programa, por lo menos. No es cierto, productor, no es cierto. Si te quiere, ya sabes que si te quiere. Perdón. Pero es Julio y Rago. Rago y Julio en la estructura del infierno. Ahí está. ¿Ves? El diabólico, el astado me hizo equivocarme en este detalle. Importante detalle. Pero ahí están todos los horarios. Pueden consultar en la página de programación o en la sección de programación de la página de Resistencia Radio. Pues ahí está. Saludos también a Webmaster, que seguramente pronto nos estará sorprendiendo con la aplicación para celular y que todos carguen en su bolsillo, lleven la resistencia a sus oídos, a todos lados. Si tienen una montaña solitarios, ahí vamos a estar. Si están a punto de que los corten y su corazón reviente en mil pedazos, ahí vamos a estar. Si están en el baño estreñidos o peor aún, sacando toda la defecación intestinal producto de unos tacos de campechanos de maciza con cuerito, de una salsa echada a perder en algún puesto clandestino del centro, ahí estaremos. Siempre estaremos con ustedes en su celular, en la aplicación oficial de Resistencia Radio. Mientras tanto, aún no descubrimos qué significa Resistencia X. Pronto más información. ¿Me puedes poner algún efectito a mi voz, producto, para...? Pronto, más información. No, pero... pero esa es como de la estructura del infierno. A ver. La estructura del infierno. La estructura del infierno. Sería algo así como... pronto, más información. Y ahí está, Blood. Cómo me alegran tus efectos que tienes ahí. Muy bien, estos son... oídos libres. Oídos libres. Y vamos con más canciones. Esto que va a sonar a continuación... Sí le metí... No sé si le metí... No sé. Dice Jordán acá vía Twitter. Tu barrio te respalda, productor. Más productor. Vientos. Muchas gracias, Jordán. No sé. Híjole. Sí puse dentro de los tweets que estoy mandando. No lo puse. ¿Por qué? Denme un segundo. Lo voy a mandar en este momento. Hace unos minutos, obviamente, sonó Morrissey con Hairdresser on Fire. Y ahí está, el Twitter oficial. Y ahora... vámonos con esto que suena a continuación de los Black Keys. Black Kids. Ahí está. I'm not gonna teach your boyfriend how to dance with you. Sí, todo eso es lo que nos dice los Black Kids en esta canción. Regresamos, no se vayan. I'm not gonna teach your boyfriend how to dance with you. Ahí estuvo esto de los Black Keys. Y ahora, más o menos por la misma línea o por el mismo tiempo, esto que suena a continuación es de los We Are Scientists. Se llama Nobody More... No. Nobody Move, Nobody Get Hurt. Sonando en Resistencia Radio. Muy 2000ero el día de hoy. Regresamos, no se vayan. All go so wrong, but we're so happy, and we're so happy. for a broken heart. Let's tear us apart. Ahí estuvieron los Wombats con esta llamada Let's Dance to Joy Division, sonando en Resistencia Radio. Ah, muy bien. Después de ese bloque accidentado, siempre pasa algo, ¿verdad, productor? Pero no vamos a echarle la culpa al viernes 13, digo al martes 13. ¡Ta madre! Me niego a declarar que mi suerte está regida por algún número. Pues no, no es así. ¿Qué tal tú eres de estas personas que creen la cábala y la numerología y tienes supersticiones, productor? Todo tranquilo. Bien, ¿no? O sea, digo, te juro que si no lo comentaran tanto en todos lados, ni en cuenta me... Yo no estaría ni en cuenta, ¿no? Pero bueno. Cada quien. Mientras tanto, pues yo les doy la información que quedó pendiente, y es que Johnson & Johnson, esto vía Aristegui Noticias, detiene ensayos de vacuna contra COVID-19, pues obviamente con esta noticia de última hora donde a Cristiano Ronaldo se le detectó COVID. Y bueno, pues con esta situación viene que Johnson & Johnson ya tuvo los ensayos por una enfermedad inexplicable en un participante. La nota dice de la siguiente manera: Johnson & Johnson anunció que detuvo temporalmente sus ensayos clínicos de su candidata a vacuna contra COVID-19 debido a una enfermedad inexplicable en un participante del estudio, retrasando uno de los esfuerzos de más de alto perfil para contener la pandemia mundial. La enfermedad del participante está siendo revisada y evaluada por una junta independiente de monitoreo de datos y seguridad, que reportó los resultados financieros trimestrales el martes por la mañana. Dijo que tales pausas son normales en las grandes pruebas, que pueden incluir a decenas de miles de personas. Pues ahí está. Por otro lado, se dice que México pagó más de México paga más de 180 millones de dólares por garantizar vacuna contra COVID-19. El pago se realizó a través del mecanismo COVAX Facility y se garantizarán dosis suficientes para inmunizar hasta el 20% de la población del país. Transfirió a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 159.876.920 dólares a la Alianza Gavi y presentó los documentos de garantía de riesgo por 20.629.280 dólares para garantizar la adquisición de vacunas contra COVID-19, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. El acuerdo alcanzado con el mencionado mecanismo le garantiza a México la adquisición de la dosis, de las dosis suficientes para inmunizar hasta el 20% de la población putam, que en un régimen de vacunación de 2 dosis por paciente representan 51.573.200 dosis, solo para el 20% de la población. pues ahí está. Veremos cómo nos va, si la vacuna logra estar a tiempo antes de que Cristiano Ronaldo estire la pata. O desafortunadamente, bueno, pues en México se sigan registrando de manera gradual y constante muertes, y esto pues, obviamente nos quita cualquier tipo de risa, ¿verdad? Los números van de la siguiente manera, dice que van 821.045 acumulados, esto vía el Universal, la tablita que siempre nos deja por ahí. Dice que hay nuevos contagios por día, el 5 de octubre se ajustó el método de conteo, y van 3.542 hasta el día de ayer. Van desafortunadamente, y entrando a las prospecciones que había, casi los 90.000 muertos, van 83.945. La ocupación de camas va en 23% con ventilador y 27% general. El semáforo queda en su gran mayoría en naranja aún, en otros en amarillo, y por ahí hay un rebelde en verde. Así es que, bueno, pues no bajar la guardia. Digo, porque obviamente la vacuna va a tardar. Yo creo que, digo, sin ser ave de mal agüero, calamidad y demás, se va hasta el próximo año. Si bien, pues va. Ah, qué lástima, qué lástima. Tiene otra nota por acá, se las voy a decir rapidísimo, y es que, bueno, digo, de tanto de las malas noticias también hay algo bueno, y esto es vía el Universal, la última nota antes de despedirnos, porque pues no. Ya son las 2:09, estamos en tiempos extras. Tiempos extras, tiempos extras. Dice la nota firmada por Elba Mónica Bravo, que en su encabezado nos dice: congela la UIF más de 1,000 cuentas ligadas a 14 bandas delictivas en la CDMX. Así es, la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, de la Secretaría de Hacienda logró congelar las cuentas bancarias de 1,352 personas físicas y morales relacionadas con 14 grupos delictivos que operan en la Ciudad de México, con la identificación de 1,466 sujetos y un monto total de movimientos relevantes por más de 4,000 millones de pesos, dijeron hoy las autoridades. Entre los grupos detectados en la operación Zócalo están la Familia Michoacana, la Unión Tepito, Fuerza Antiunión, Cártel de Tláhuac, los Rodolfos, Célula liderada por el Balín, los Guerreros, los Maceros, Banda de Secuestradores liderada por el Perro, los Sinaloas, la Ronda 88, los Benjas, los Molina, Cártel Beltrán Leiva y la Mano Cortés. Ahí está. Pues un golpe fuerte al... a la delincuencia. Aunque no sé si es suficiente, pero bueno, parece que se va avanzando. Se va avanzando y eso es lo importante. Vamos a la penúltima, productor. Ándale, porque tengo que poner la canción. Si es que Juanqui me está escuchando, aquí la tengo, me la pidió la semana pasada. No la pude meter en la programación, pero aquí con esta me voy a despedir para que vean que yo cumplo como caballero. Y obviamente soy pues una persona que consiente a nuestros escuchas, obviamente mucho más a nuestros locutores, ¿no? Soy servidil. Y es por eso que le voy a poner la canción, pero no antes de escuchar a Cage the Elephant. Penúltima canción de este hostil de martes, martes 13. Ain't No Rest for the Weekend. Sonando la Resistencia Radio. Out the corner of my eye, I saw a pretty little thing approaching me. She said, I never seen a man who looks so all alone. Could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice and you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet young thing, why you do this to yourself? She looked at me and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed. There ain't nothing in this till we close our eyes for good. Not even 15 minutes later, I'm still walking down the street when I saw the shadow of a man creep out of sight. And then he swept up from behind, he put a gun up to my head, he made it clear he wasn't looking for a fight. He said, give me all you got, I want your money, not your life. If you try to make a move, I won't think twice. I told him, you could have my cash, but first you know I gotta ask, what made you wanna live this kind of life? He said that taking money from the church, he stuffed his bank account with righteous dollar bills. But even still, I can't say much because I know we're all the same. Oh yes, we all seek out to satisfy those thrills. You know there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. We got bills to pay, we got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know we can't slow down, we can't hold back, though you know we wish we could. Ahí subió Cage the Elephant sonando en Resistencia Radio. Y es momento de despedir esta, pues esta misa, ¿no? Esta reunión, esta congregación, este momento que compartimos tanto ustedes como yo, por lo menos vía web, en su, pues no sé, digamos, lugar favorito para escuchar música, llamado Resistencia Radio. Por lo menos eso tratamos. Buen programa, productor, ¿eh? Te felicito, muy bien. Se me acabó mi mocachino que traía, tacos de los milanesos. A mí el martes 13 pues no me afecta mucho. Espero que la buena vibra de este programa les llegue a todos ustedes. Y pues no se dejen llevar por esta superstición, digo. No pasa nada. Acuérdense que es la pachiquez, la pachiquez. Al ratito nos escuchamos con los muchachones de Mamut. Yo les agradezco bastante, con mucho, mucho amor, mucho, mucho cariño, mucho, mucho de todo lo que tengo. De mi parte, les agradezco bastante haber escuchado este programa como cada martes, echando la hostilidad, a veces bien, a veces mal, a veces lo logramos, a veces no, pero la intención la traemos para todos ustedes. Que les sea leve, banda. Yo fui Chaco, nos escuchamos el próximo martes en vivo a las 12:30, 12, 1, 1 y media. Pero mientras tanto, si les gustó la programación del día de hoy, pueden escuchar la repetición en la página de Resistencia Radio, la sección de programación de programas. Y bueno, pues ahí está, denle clic en el hostil y escuchar ese o cualquier otro programa que se hayan perdido. Además de todos los compañeros que estamos aquí en Resistencia Radio, llevándoles contenido con todo el cariño. Nos escuchamos la próxima semana. Y siguen pendientes de Resistencia Radio. Acuérdense de agregarse a las redes sociales, @resistmx, @resistenciaradio para Facebook y resistencia-radio para Instagram. De esa manera, pues estar comunicados y que tengan toda la información veraz y útil. Y estén totalmente informados. Nos vemos. Yo me voy con esta que pidió Juanqui, que no sé si está escuchando, pero si no está escuchando, yo la puse. Échenle un grito y díganle que sí cumplí. La semana pasada nos pidió esta de Smash Mouth,